Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva edición de La Ruleta Rusa, el espacio que dedicamos a compartir ese rock clásico y rock contemporáneo que tanto nos gusta desde hace bastantes años aquí de manera semanal en La Ruleta Rusa Radio Rock. Santiago saluda desde el micro y les da a todos la bienvenida en esta horita y cuarto, horita y media que tenemos todas las semanas de buenísimo, buenísimo rock. Nada, bienvenidos al programa. Este número creo que es el 15 de esta temporada 2020, que viene cargadito, como siempre, de buenísimo rock clásico y contemporáneo. Hemos empezado, como ya sabéis, con nuestro álbum clásico de rock de esta semana, en el que hoy os presentamos a una de esas semidesconocidas bandas que plagaban el universo musical, ¿no?, de finales de los 60 y principios de los 70, banda que normalmente era un proyecto de talentosísimos músicos que o ellos mismos se pagaban una sesión de estudio y editaban, se pagaban también la producción de un solo disco, a ver cómo funcionaba y a ver si alguna casa de discos se decidía a firmarles, ¿no? O bien las propias casas de discos con muchas veces músicos de sesión que ellos ya conocían, pues formaban un grupo, hacían un álbum que sabían que iba a funcionar bien y lo ponían en venta, ¿no? Así, bueno, pues de muchas de esas talentosísimas bandas, ¿no? Plenas de talentosísimos músicos, hemos ido trayendo y seguiremos trayendo aquí muchos ejemplos a la ruleta rusa. Un buen ejemplo de ello es sin duda estos británicos, esta banda de blues rock británica que se hacían llamar Tramline, una banda que fue una idea del dueño de Island Records por aquel entonces, Chris Blackwell, que decidió, como digo, juntar a todos estos músicos bajo la dirección de Gay Stephens y del productor Gay Stephens y darle forma, como digo, a un proyecto de banda que grabó tan solo dos discos de estudio estupendísimos. El productor Gay Stephens fue el creador o el inventor, digamos, de al que les surgió la idea del nombre de la banda, Tramline, que no significa absolutamente nada. Los músicos lo preguntaron en su momento y Tramline no tiene ninguna explicación, pero bueno, hay que decir que el productor Guy Stephens es el productor que hay detrás de nombres de bandas y de bandas como los Procol Harum, por ejemplo, o los Mott the Hoople, ¿no?, que tampoco es que tengan mucha explicación, pero bueno, bandas de muchísimo éxito, evidentemente. Fundamentalmente los Tramline estaban formados por talentosísimos músicos, muchos de ellos virtuosos de sus instrumentos, gente como el vocalista John McCoy, el guitarrista Mick Moody, impresionante guitarrista, el batería Terry Popple, el bajo de Colin Hutchinson, y luego encontramos aquí también como añadido los saxofones de Ismate y Ron Asbury. Bueno, pues grabaron este álbum que se llama Moves of Vegetable Centuries, álbum del año 1969, que sucedió al primer trabajo de la banda del 68, estupendo también, y que se llama Somewhere Down the Line. Así que, estamos escuchando ese segundo álbum, ese Moves of Vegetables Centuries, estupendo, de los Tramline, publicado en el año 1969. Ya hemos escuchado el corte que se llama Sweet Satisfaction, estupendísimo, y vamos a escuchar los 7 minutos maravillosos que son de Grant y que forman parte de este estupendo segundo trabajo de los Tramline allá por 1969, de este Moves of Vegetable Centuries. Bienvenidos a esta vuestra ruleta rusa del rock. We'll be right back. Bueno, y en nuestra sección de novedades rock desde Turku, Finlandia, nos llega el trabajo de esta estupendísima banda de metal progresivo que se hacen llamar Sonus Corona. Hace bien poquito que su casa de discos, Inverse Records, nos hizo llegar el último trabajo de la banda, el nuevo trabajo de la banda, que es su segundo, este estupendo Time is not in is not on your side. Time is not on your side. Que fue publicada a finales del 2019. Escuchando la música de los Sonus Corona, uno no deja de bueno, pues recordar también el trabajo de bandas talentosísimas, de músicos con muchísimo talento, que son también de el rock nórdico que tanto nos gusta, como los Opeth, por ejemplo, ¿no? Con, bueno, pues la utilización tan estupenda de las guitarras, de los teclados, esa ambientación musical que la verdad que a nosotros nos encanta, ¿no? Y bueno, pues el trabajo de los Sonus Corona, al ser una banda, a pesar de que se fundó en el 2011, solo han grabado dos trabajos de estudio, pues son relativamente desconocidos. Supongo que en Finlandia serán bastante conocidos, ¿no? Pero, en fin, el caso es que su trabajo, por talentosísimo, la verdad es que nos ha encantado. Espero yo personalmente mucho o algo parecido del tercer trabajo de la banda, ¿no? A ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero este Time is not on your side de los finlandeses Sonus Corona, la verdad es que es una auténtica maravilla, como ya habéis podido escuchar en el corte de adelanto. La banda actualmente está formada por el guitarrista Ari Lempinen, el guitarrista también Harri Anala, el bajista Mika Erkila, las baterías de Rasmus Rasina, los teclados de Esa Lempinen y las voces principales de Timo Mustonen. Así que, bueno, estupendísima banda de progresivo, de metal progresivo. Los finlandeses Sonus Corona, de los que estamos escuchando eso, su segundo trabajo, este Time is not on your side. Ya hemos escuchado Unreal y vamos a escuchar The Refugee. sound. Escuchando la ruleta rusa desde la ruleta rusa radiorock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, y estamos ya de lleno en esa sección que, bueno, pues no le hemos puesto nombre desde que la iniciamos ya hace bastantes meses, años ya, y es una sección en la que os estamos trayendo lo que consideramos el equipo de la ruleta rusa o consideramos algunas de las que consideramos bandas y álbumes claves de la historia del rock. Esto evidentemente es muy subjetivo, es nuestra lista, como siempre os comentamos, no pretendemos sentar cátedra absolutamente de nada, evidentemente, pero bueno, es la lista de la ruleta rusa y como esta hay millones de listas más, ¿no? Como siempre decimos, una lista que estamos repasando de manera alfabética. Y bueno, pues seguimos por la letra T, quedan muchísimas bandas todavía por delante por escuchar y hoy, como todos ya habéis adivinado, le toca el turno a los Smiths, la estupendísima banda de Morrissey, de Johnny Marr, de Andy Rourke y de Mike Joyce, una banda que, bueno, pues con su manera de entender e interpretar su música, marcaron sin duda época en los años 80. Sin duda, los Smiths son una de mis bandas favoritas de siempre. Y bueno, pues podía haber traído de los Smiths el primero Smiths, podía haber traído el estupendo Mitch Marder, el archiconocido de Queen is Death, pero bueno, pues hoy os he traído de los Smiths en esta sección de álbumes y bandas claves de la historia del rock, el que para mí es uno de los mejores trabajos de la banda, este Hatful of Hollow, una maravilla que en realidad es una recopilación de a la banda en directo, o sea, una recopilación que presenta, perdón, a la banda en directo para la BBC Radio One. Y luego dos singles y sus caras B, ¿no? Pero bueno, todo el conjunto es tan estupendo, está pleno de, bueno, pues de hits, prácticamente todos los cortes son hits, que en fin, es un álbum que además yo le tengo un especial cariño porque es el primer trabajo que escuché en cassette hace muchísimos años de los Smiths y la verdad que le pegué fuego a la cinta de tanto escucharlo, le saqué humo, como se solía decir, a la casetera, ¿no? De tanto escuchar este trabajo estupendísimo de los grandes The Smiths, que bueno, como ya os he dicho, eran eso, Morrissey al frente de la banda, con sus voces y sus extravagancias. Johnny Marr a las guitarras, armónica, mandolina, guitarra slide en uno de los cortes, Andy Rourke al bajo y Mike Joyce, batería y percusiones, con la aportación adicional de John Porter a la percusión eléctrica en How Soon Is Now, y ahí, bueno, pues la producción de Smiths, producción también de John Porter, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ¿qué decir de eso de cortes como este William It Was Really Nothing que acabamos de escuchar, pero cortes como What Difference Does It Make, These Things Take Time, This Charming Man, How Soon Is Now, Hunting Globe, Handsome Devil, Still Ill, Heaven Knows I'm Miserable Now, The Night Has Opened My Eyes, You Got Everything Now, Assert Yourself, Girl Afraid, bueno, en fin, Please, Please, Please Let Get Me What I Want, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, maravilloso álbum, 5 estrellas porque no hay más que 5, este Hatful of Hollow de los Smiths, que está sin duda aquí en esta lista de las grabaciones de los álbumes claves de la historia del rock y sin duda de las bandas claves de la historia del rock. No me he resistido y he programado 4 cortes de este Hatful of Hollow. Hemos escuchado, como no, el corte con el que se abre la grabación y que es como cuando lo escuchabas la primera vez, es como mi madre, ¿qué es esto? Ese William It Was Really Nothing, maravilloso. Y vamos a escuchar el estupendo Handsome Devil, el estupendo The Night Has Opened My Eyes y el estupendo Real Around the Fountain, The Smiths, Hatful of Hollow, año 1984. I think you're asking. You've only got one. The dream has gone, but the baby is.

Bueno, y hemos llegado ya al final de esta ruleta rusa de esta semana y bueno, pues nos vamos a despedir presentándoos a otra de esas estupendas bandas que forman parte de los descubrimientos que vamos haciendo de tanto en tanto, ¿no? De toda la música que escuchamos, no paramos de escuchar música. Bueno, pues de tanto en tanto, como digo, vamos descubriendo nuevas bandas que llaman nuestra atención y bueno, pues este es el caso sin duda de The Tea Club, esta banda de rock progresivo y otras hierbas musicales de Nueva Jersey. Los norteamericanos The Tea Club, cuyo trabajo, como digo, pues la verdad es que nos ha sorprendido, un trabajo que eso está marcado principalmente en el rock progresivo contemporáneo, en cierto crossover, y con pinceladas de alternativo, también tienen algo de psicodelia y pinceladas también de en alguno de sus cortes de space rock, ¿no? En fin, el caso es que es una banda que se fundó en el año 2003, o sea que ya llevan un buen camino recorrido y tienen hasta ahora ¿cuántos álbumes tienen? Que estoy mirando la lista. Tienen 5 hasta la fecha, 5 álbumes en el mercado, desde General Winter's Secret Museum del año 2008 hasta If When del 2019, que también escucharemos aquí en otro programa más adelante dentro de las novedades rock, porque lo tenemos ahí en la lista de espera. Pero bueno, para despedirnos y para despedir esta ruleta rusa de esta semana y para también presentaros el trabajo de The Tea Club, hoy vamos a escuchar el cuarto trabajo de la banda, que se llama Grappling y que para mi gusto pues es uno de los mejores de la banda, de los que he escuchado, aunque todas tienen un nivel muy muy muy muy parecido, ¿no? Un nivel, bueno, pues estupendísimo, ¿no? En este Grappling, The Tea Club son fundamentalmente Patrick McGowan, vocales, guitarras y teclados; Dan McGowan, guitarras, voces y teclados; Reinhard McGeddon a los teclados; Jamie Wolf al bajo, violín y cello; y Tony Davis a la batería. Así que bueno, pues eso, nos vamos a despedir escuchando algo más de este Grappling, cuarto trabajo de los norteamericanos de Tea Club. Ya hemos escuchado The Magnet y vamos a despedirnos con el estupendo Dr. Abraham. Antes de dejaros con este corte de los de Tea Club, deciros como siempre que podéis escuchar más episodios de esta ruleta rusa en nuestra web, en la ruleta rusa radiorock.com, y que podéis suscribiros a nuestros podcasts en los servicios principales de streaming de podcast. Estamos en iVoox, que es nuestra fuente principal de audios. Allí podéis suscribiros. Podéis hacerlo también en Spotify, en TuneIn, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Y si utilizáis una aplicación diferente a cualquiera de estas para escuchar vuestros audios y podcasts, si nos buscáis como la ruleta rusa Radio Rock, nos encontraréis seguramente. Así podéis suscribiros a nuestras entregas, a nuestros episodios. Sabéis que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de estos medios sociales, las redes sociales. Y si queréis escribirnos directamente, sabéis que tenemos un correo, que es santi@laruletarusaradiorock.com. Así que bueno, dicho esto, os vamos a dejar con ese corte, ese Dr. Abraham, del cuarto trabajo de los norteamericanos de Tea Club, este de Grappling o Grappling, que es así como se llama. Y en fin, bueno, pues os mandamos muchísima fuerza y mucha energía, ya queda menos para terminar y volver a, bueno, pues cierta normalidad con comillas, ¿no? Y bueno, pues eso, toda la fuerza rockera desde aquí, desde la ruleta rusa Radio Rock, ya queda menos. Y bueno, pues aquí seguiremos estando transmitiéndoos o compartiendo con vosotros buenas ondas rockeras desde la ruleta rusa Radio Rock, para hacer el tema más llevadero. Así que bueno, ahí os quedáis con ese corte, con ese Dr. Abraham de los Tea Club, de su The Grappling del año 2015, y nos despedimos hasta otra nueva entrega de la ruleta rusa, que será la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho ánimo y mucha fuerza. Hasta luego, adiós, adiós, adiós. from the bleached walls, please. I don't know how, I don't know why I've been such a fool, please. I wanna be away from here, away from the old dark. I don't know how, I don't know why I have the same dream every night. The same dream, the same dream of recombination. Say, say, I wanna say goodbye to him, the maestro arachne. The parasites crawling up my leg. Say, say, I wanna say goodbye to them, the bastards and wenches. I see the same faces every day. Thank you. Hasta aquí la ruleta rusa de esta semana. La semana siguiente, más. Hasta luego, nos vemos. Adiós.